Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Bienvenidos, como siempre, sean todos ustedes a este espacio de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Y siempre a través de la señal de Radio Cielo le damos la bienvenida cordialmente a toda la sintonía que se da cita en estos momentos, en estos instantes, a través de esta edición de la señal de su preferencia, Radio Cielo Cobertura Nacional. Y bueno, temas de gran interés siempre son importantes en el campo de la salud, sobre todo cuando la salud se ve completamente en descuido hoy en día, y a la vez buscando siempre los mejores recursos a través de la Madre Naturaleza, porque si de ella nacimos y a ella volveremos, pues debemos razonar mucho mejor, debemos reflexionar al respecto de que somos seres naturales, 100% naturales, y que venimos de la Madre Naturaleza, y que somos, digamos, arcilla, barro, transformada en huesos, carne, músculos, tejidos, células, y porque no, también los pensamientos están hechos en base a una forma de materia, que es una energía muy sutil. Las emociones, los pensamientos, el amor, la bondad, son formas también de energía manifiestas, muy sutiles, quizás desapercibidas a nuestros ojos físicos, pero la salud es la salud. Y uno de los libros maravillosos que nos enseña a practicar la salud a través de una alimentación más natural, una alimentación vegetariana, viene a ser el maravilloso libro del Evangelio de la Salud. ¿Por qué es necesario ser vegetariano? ¿Cuáles son las ventajas de una alimentación natural? Indudablemente el Evangelio de la Salud, o también llamado el Evangelio del Esenio de la Paz, son tratados escritos por los apóstoles del Hijo de Dios en el pasado de la tierra, solamente referentes a las enseñanzas que daba Jesús o Cristo o el Hijo de Dios con respecto a la medicina natural, a la medicina primigenia, a la medicina proveniente de la Madre Naturaleza. Por eso que el Evangelio de la Salud es un verdadero tratado sobre nutrición, sobre alimentación, sobre vegetarianismo, sobre medicina natural, y sobre todo un manual para poder comprender las leyes naturales, ¿no?, de todas las épocas, desde esa época hasta la que vivimos. Y bueno, y es un tratado muy completo, Y esto que es escrito por los mismos apóstoles, quienes le seguían. Y bueno, desde ese punto de vista nos va enseñando y nos recuerda también esas leyes hipocráticas que de un momento a otro lo narraba, lo decía, lo proclamaba Hipócrates cuando decía que solo la naturaleza es la que cura. Solo cura la naturaleza. No hay otra expresión más completa en esas palabras. Y por lo tanto el Hijo de Dios iba explicando en esa época de que el hombre es hijo de la Madre Tierra y de ella ha recibido todo su cuerpo, y esa es una gran verdad. Del mismo modo que el cuerpo de recién nacido nace del seno de su madre, también nosotros sois uno con la Madre Tierra. En ella está vosotros y vosotros está en ella, es decir, pues la Madre Tierra está dentro de nosotros y en ella también estamos nosotros, porque sencillamente de la Madre Naturaleza hemos nacido y en ella nos toca vivir, pero llegará un momento que retornaremos nuevamente a ella, pero siempre y cuando guardemos esas leyes que rigen la vida. Es así. Por lo tanto, pues nadie puede vivir, mucho menos ni ser feliz, sino el que honra a la Madre Tierra y cumple sus leyes. Esa es la ley, esa es la característica, ¿no? Y por lo tanto, la respiración nuestra es su respiración. La sangre nuestra es la sangre de la Madre Tierra. Los huesos nuestros son las montañas, también son sus huesos. La carne es su carne, los intestinos son sus intestinos, nuestros ojos son sus ojos, nuestros oídos son sus oídos, y así somos una unidad, pero siempre y cuando cumplimos con esas leyes, sin dañar, sin afectar, ¿no?, a ningún elemento de la naturaleza. Cuando se afecta, irremediablemente, pues vamos a hacernos acreedores a lo que es el dolor, a lo que es la enfermedad. Diríamos a lo que es un rechinar y llorar de dientes, a eso nos haríamos acreedores, y por lo tanto hay que seguir las leyes que rigen la vida, que rigen la buena convivencia del planeta y de los seres humanos. Así es cuando la naturaleza se torna bondadosa y nos puede curar de todas nuestras plagas. Quien obedece la ley natural, pues que se va a enfermar, muy difícil, ¿no? La naturaleza da larga vida y protege de todo mal, siempre y cuando uno acuda a esos elementos del agua, del fuego, de la tierra, del aire, que siempre están ahí brindándonos lo mejor de ellos para poder conservar nuestra salud. Entonces, desde ese punto de vista, al Hijo de Dios le preguntaban en el pasado de la tierra cuáles son esas leyes que están escritas en la naturaleza, ¿no? Y él les explicaba pues que eran los agentes naturales, simplemente del aire, el agua, el sol, la tierra, y cuando hay enfermedad o intoxicación hay que utilizar ese potencial curativo de estos elementos. Es así. Entonces le seguían preguntando, pero Señor, tú que sabes todas las cosas, ¿cuáles son esas leyes de la vida? Por favor, quédate un rato más con nosotros y enséñanos. Queremos escuchar tus enseñanzas, le decían, para que podamos curarnos y volvernos rectos. Y bueno, y Jesús se conmovía, se sensibilizaba en amor, en bondad, y les decía, bueno, en verdad os digo que nadie puede ser feliz excepto aquel quien cumple la ley. Y le respondían, pero todos cumplimos la ley de Moisés, ¿no? La ley de Moisés, nuestro legislador, tal como están escritas en las Sagradas Escrituras. Pero Jesús le respondía, no busquéis la ley simplemente en vuestras, en los papeles, en los pergaminos, ¿no? Pues la ley es la vida, así está escrito. Entonces, desde ese punto de vista, pues es importantísimo cómo iba con términos sencillos explicando lo que son las leyes que rigen la alimentación, las leyes que rigen la vida, las leyes que rigen la felicidad del ser humano. Por lo tanto, les decía, las verdaderas leyes pues no se encuentran en lo que vosotros estáis acostumbrados. por ejemplo, no se va a encontrar la ley en la glotonería, en la borrachera, en la vida desenfrenada, en la lujuria, en las riquezas, mucho más en el odio que sentís a vuestros enemigos, pues todas estas cosas están lejos de Dios, de sus ángeles, de la vida. Estas cosas vienen del reino de la oscuridad, que es el señor de todos los males, la ignorancia. Y lógicamente iban comprendiendo aquellos discípulos en el pasado que le escuchaban, de que verdaderamente pues era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que les iba explicando el comportamiento de la naturaleza. Hoy en día ya tenemos más argumentos importantísimos de todas las ventajas que nos puede ofrecer una alimentación vegetariana. Ahora, ser vegetariano significa pues no consumir ningún producto animal, ¿no? Incluyendo pues las aves o los del reino del agua, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, una dieta natural balanceada, pues inclusive según los epidemiólogos clínicos, se puede prevenir el cáncer. Definitivamente que sí. Los estudios clínicos demuestran que los vegetarianos, aquellos que llevan un alimento más interactivo, su riesgo de morir de algún cáncer pues disminuye al más del 50% que los no vegetarianos, se dan cuenta. De igual manera, también de forma similar, el número de casos de cáncer de mama es mucho menor en países como China, por ejemplo, donde se consume bastante dieta en base a vegetales. Es así, donde tienen 8 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama aquellos que lo consumen, se dan cuenta. De igual manera, también en los análisis de sangre que se realiza, los niveles de leucocitos siempre están más elevados, ¿no? Y pues son los especialistas para poder prevenir, ¿no?, y atender cualquier célula cancerígena. De igual manera, hoy en día pues se ha hecho estudios con respecto a las enfermedades cardiovasculares, que la dieta natural, la dieta vegetariana, previene todo tipo de enfermedades cardíacas. Y desgraciadamente, porque la carne es la fuente principal de la grasa saturada y casi es la única fuente principal que inflama mucho más que otras fuentes los tejidos del cuerpo, porque contiene pues el ácido araquidónico, ¿no? Y de igual manera, pues medio mundo casi está hoy en día con el colesterol subido, con los triglicéridos subidos, y eso lleva pues riesgos muy terribles de padecer problemas cardiovasculares, ¿no? O como también la calcificación, el endurecimiento de las arterias, la famosa arteriosclerosis, ¿se dan cuenta? Esto pues implica que se tiene que modificar el estilo de vida. De igual manera, otra de las enfermedades que aquejan al ser humano y que tiene que ver mucho con las grasas saturadas, con el consumo de los ácidos de las carnes, es la hipertensión. Prácticamente ya desde muchos siglos atrás, los especialistas en nutrición siempre han notado que los que no consumen carne van a mantener una presión arterial más baja. Y también se descubrió que simplemente el hecho de consumir 2 veces por semana una dieta alimentaria natural pues va a elevar rápidamente el estándar de vida. En los casos también de la diabetes, otra enfermedad terrible que aqueja al ser humano, donde pues prácticamente la insulina escasea enormemente y no se puede controlar la glucosa en la sangre. Entonces, quienes llevan una dieta rica en antioxidantes, en fibras, ya en enzimas, bueno, el control es más fácil de esos niveles de azúcar en la sangre. Entonces, en la diabetes, insulino dependiente, bueno, es mucho más importante. Por lo tanto, ahí tenemos buenas opciones. De igual manera, también en la formación de los cálculos, imagínense que se ha demostrado que la dieta vegetariana reduce automáticamente el riesgo de la formación de los posibles cálculos. En cambio, las dietas ricas en proteínas de animal más bien inducen a que se elimine rápidamente el calcio, los ácidos oxálicos, los ácidos úricos, pero a la vez se pueden presentar los problemas de los cálculos al riñón. Así es, entonces hay investigadores ingleses sobre todo que aconsejan que las personas propensas a la litiasis renal, a los cálculos renales, porque a veces viene con la predisposición, se debe seguir necesariamente una dieta más natural. Se dan cuenta, las ventajas que tiene son muchas. Igual en la osteoporosis también, una dieta con carne, pues se precipitan rápidamente los elementos naturales, y de ese punto de vista se van a presentar problemas también de descalcificación. Es así que en pacientes también está demostrado, de alérgicos, pacientes que están con los procesos asmáticos, el hecho de cambiar a una dieta más natural, van a experimentar pues una dramática reducción de los ataques de asma. ¿Por qué? Porque la dieta ácida, la dieta con grasas saturadas, la dieta con carnes, pues son dietas que contienen bastantes partículas, digamos, con carga eléctrica positiva, ¿no? Llamados iones positivos. Y estos se van a transformar pues en radicales libres y en oxidantes, es así. Así que una dieta natural, una dieta vegetariana, pues va a mejorar rápidamente cualquier paciente que ya esté con la predisposición al asma bronquial. Y así, bueno, hay muchas preocupaciones hoy en día en millones de seres humanos que van haciendo esos cambios hacia una alimentación más natural, de la más adecuada. Entonces, por ese lado, se puede prevenir muchas, muchas enfermedades, sobre todo de reducir automáticamente todos los riesgos de cáncer que puedan efectuarse. Sobre todo el que aumenta más rápido hoy en día es el riesgo del cáncer al colon, ya, por lo que hay putrefacción intestinal, consumo de grasas saturadas, y bueno, pues todos esos elementos no son los más adecuados, ¿no?, dentro de una dieta vegetariana. La presión arterial, de hecho, que va a estar más controlada, más disminuida, no por los antioxidantes y por las enzimas y los flavonoides que contiene la dieta vegetariana. Y esto hace que al final podamos aumentar, ¿no?, la esperanza de vida. ¿Usted sabía que los vegetarianos pueden vivir más años de vida que aquellos que consumen carnes? Bueno, así revelan las investigaciones, que la dieta vegetariana va a aumentar la esperanza de vida, va a reducir el riesgo de poder sufrir tantas enfermedades y tanta mortandad que hoy se da en el planeta. Siempre se dice, ¿no?, no nos olvidemos del proverbio, del dicho que dice que el pez muere por la boca, ¿no? El pez muere por la boca, y es verdad, pues por ahí se lo caza. Y el ser humano también, cuando introduce alimentos altamente tóxicos, alimentos refinados, alimentos con grasas saturadas, pues de hecho va a ingresar por la boca, y como un anzuelo, con veneno, con muerte lenta, y va a morir tarde o temprano. Adiós salud, adiós bienestar, adiós armonía en aquellos que introducen pues una dieta de grasa saturada o de lipoproteínas también de baja densidad. Entonces, si queremos reducir los riesgos de cáncer, de la obesidad, pues tratemos de cambiar a una dieta vegetariana o a una dieta también con lo que se llama vegetus, ¿no? Esto es muy importante. De igual manera también para los que desean bajar de peso. Es decir, no hay que confundir bajar de peso, o sea, bajar de grasa sobrante a bajar de músculos, ¿no? De ninguna manera. Son cosas diferentes. Una dieta vegetariana, de hecho, que va a ayudar a bajar de sobrepeso, ya, según las investigaciones que se realizan cada día a nivel del vegetarianismo. Entonces, la pérdida no depende de la cantidad, pues, del ejercicio que uno haga, sino simplemente de cómo el metabolismo se regule automáticamente con un tipo de dieta así natural. Y así tenemos múltiples, pues, beneficios que nos pueden llevar a más de 100 razones ¿por qué no debemos consumir la dieta carnívora? Sobre todo los que más busca la gente, pues son los fundamentos científicos, ¿no? Y bueno, dentro de los fundamentos científicos, pues el ser humano no está diseñado para consumir carne. ¿Usted está diseñado para ello? No. Son las malas costumbres que nos van introduciendo los trozos de alimentos cárnicos. Y al final, pues vamos a estar con los problemas de salud. Y así, bueno, tenemos en cuenta también nuestros dientes, que están hechos para triturar, no tanto para cortar, como lo tienen pues los carnívoros, ¿no? Y así, bueno, tenemos pues múltiples informes con respecto pues a lo que debe ser elegir una dieta vegetariana. Lo contrario, pues, a una dieta con tantos alimentos procesados, ¿no? Con tantos alimentos que no llevan, pues, menos a la longevidad, ¿no? Acuérdense que la historia del paraíso terrenal está en esas condiciones de vida, donde la dieta era prácticamente solo frutas, imagínense, solo frutas, y otros alimentos vegetales que podían consumir. Entonces, aquellos que vivieron en ese tiempo alcanzaron edades fabulosas, cerca de 1000 años de vida. Usted, ¿cuánto no querría, verdad, tener 100 años de vida y llegar a los 200, 300, 700, 900 años de vida? Sería extraordinario. Usted no sabría qué hacer ante tanta información, ante tantos beneficios, ¿no? Por eso que también no olvidemos que los seres humanos todos tenemos lo que se llama la voz del instinto, el libre albedrío natural, donde nos indica, pues, de que, por ejemplo, un niño jamás se va a acercar a una pulpería a comprar carne. No, no, eso es muy difícil que suceda, porque la voz del instinto nos dice de que los niños son seres naturales y por atracción magnética natural les va a traer la fruta, les va a traer el alimento natural. En cambio, imagínense la voz del instinto del animal carnívoro. El animal carnívoro tiene un instinto sanguinario, traicionero. Más bien se goza al ver la sangre y ver al animal palpitando ahí con sus despojos. Entonces, desde ese punto de vista, pues, el hombre ha perdido, ¿no? Lo que es el sentido humano, ¿no? Y no le, prácticamente le remuerde ver a una indefensa criatura que pues, se revuelca de dolor, ¿no? Por los cuchillos, por las hachas, por toda la forma con que se le tortura, con que se le mata. Y esto, y no hablamos de la corrida de toros, porque ahí es más terrible cuando al toro, antes de soltarlo, le agreden, le hincan, le ponen agua ras, ¿no? Es decir, lo intoxican, dicen para que se baje en su bravura. Pero esto, pues, es una tortura que definitivamente nadie la quiere, nadie quiere que lo estén torturando de ninguna manera. Así que, bueno, tenemos muchas ventajas para elegir, ¿no?, una alimentación más sana, más natural, a través de este maravilloso programa de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Nos preguntan, pero si hay algunas citas bíblicas que puedan, digamos, atestiguar, ¿no?, todas esas ventajas de la alimentación vegetariana. De hecho que sí. Para comenzar, el Creador, en tiempos pretéritos, miles de años atrás, lo primero que dijo es: yo les entrego para que ustedes se alimenten de toda clase de hierbas y toda clase de árboles frutales y toda clase de semillas. Creo que ahí está buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Y a los animales del campo, los aves de los cielos y a cuanto ser viviente se mueve en la tierra, les doy para que consuman pasto verde, ¿cierto? Alimento más sano, alimento más natural, alimento proveniente del sol. Entonces, en vez de consumir alimentos destrozados, como son las carnes, los animales destrozados, pues hay que consumir lo que nos brinda en forma balanceada la madre naturaleza. Muy bien, estamos aquí en su programa de la salud holística, de la medicina natural integrativa de Luz Alfa, que todos los días llega a través de la señal de su preferencia, Radio Cielo Cobertura Nacional, y también a través de los productos probióticos atomizados y micelizados de Luz Alfa. Vamos a una pausa y regresamos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Estoy llamando de La Molina. Mi testimonio es el siguiente. Yo, bueno, mi nombre es Martín Lapa Poma. El año pasado, desde marzo, estaba muy mal, y así que mal del hígado. Tuvo la gentileza de acudir, luego me hizo las indicaciones de tomar Apiosan con D-Plus y posteriormente con las medicinas de la farmacia que me dieron en el Seguro Social contra una serie de esos de dermatología que se me apareció los granos en todas partes, no pudo cambiar. Entonces, aparte, con ese tratamiento se me ha malogrado todo lo que es el riñón. Entonces se me hinchó la cara, se me hinchó todos los pies, estaba pero muy mal. Entonces usted me indicó que tomara pues el otro frasquito, que en este momento no me actúa, Nalin, y luego con Art Plus. Eso me ha calmado enormemente. Entonces ahora, a consecuencia de todos los tratamientos, como yo tengo ya, yo soy adulto mayor, ya estoy con, me ha bajado enormemente la defensa. Entonces me han indicado que debo tomar clorofila. Entonces en ese interín estoy, doctor. Realmente ha sido bastante asombroso lo que he tenido la suerte de conocer, hacer el seguimiento sobre la ciencia que ustedes han aplicado a lo largo de muchos años. Ese es todo lo que puedo decir, doctor. Carlos Aguinaga. Sí, doctorcito, le estoy muy, muy agradecida porque este FICAN, ¿no? La verdad es que prácticamente me ha salvado la vida innumerables veces. Ya voy por el 13º frasco. Sí, y no puede estar, ¿no?, sin el FICAN, porque no me vienen, tengo mioma y me vienen unos dolores y tan pronto dejo de tomar FICAN. Y es tan bueno que incluso fui al hospital de donde curan cáncer y sí, y saqué copias de todos los beneficios del FICAN y los repartí ahí entre las personas que estaban ahí en ese hospital. Y además le ha hecho mucho bien a mi prima, tengo una primita que sufre de artrosis, después también al papá de mi yerno. Le ha hecho mucho bien porque la piernita le dolía, él es diabético, y entonces le ha hecho bien también los productos de Luz Alfa, e incluso a mi nieto también, a mi nietecito de 7 mesecitos, también le ha hecho mucho bien porque le quitó la tos. Mi hijita pues le estaba dando unos medicamentos, ¿no?, de los doctores, pero no le curaban para nada. Y el polio le ha hecho mucho bien, le ha retirado la tos. Incluso a mi hijita también consume, y a toda persona que conozco le recomiendo los productos de Luz Alfa, que son muy excelentes. Y le estoy muy, muy agradecida por todos estos beneficios. Que Dios los bendiga a todos ustedes, en especial a usted, doctorcito, que tiene tanta sabiduría. Muchísimas gracias. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Apiosan, extracto natural Luz Alfa. Desintoxicante natural. Úselo como depurativo y desintoxicante al inicio de todo tratamiento, porque estimula la acción inmunitaria de los órganos depurativos. Estimula el apetito, utilizado para los problemas del hígado, hepatitis, cirrosis, insuficiencia hepática. Úselo en caso que presente amargor de boca, náuseas, mal aliento, caída del cabello y más. Apiosan es un producto natural Luz Alfa.

es decir, de las buenas emociones, los pensamientos. Ese es otro tipo de alimento. Si nosotros generamos rencor o odio, pues estamos alimentándonos con energías tóxicas. Ese pan pues es tóxico, no es bueno para nuestra salud. Es por eso que siempre debemos ser seres positivos, con buena predisposición para la vida íntegra, completa, la vida espiritual, la vida física, la vida de la mente sana para el cuerpo sano. No nos olvidemos que ya con todos los estudios que hoy en día se han dado, el 90% de las enfermedades que aqueja a la humanidad, desgraciadamente, tarde o temprano se va a tener que reconocer, derivan de la extraña costumbre de consumir alimentos con grasas saturadas, alimentos cárnicos. ¿Y saben por qué? Porque es muy simple, ¿no? Todo es magnetismo, todo es energía. Entonces, ese magnetismo que aportan las carnes es, digamos, son es un magnetismo de partículas eléctricas cargadas positivamente, donde se transforman en radicales libres y de ahí las enfermedades. Eso propicia a las infecciones, a que se propaguen las infecciones, y por lo tanto, al propagarse una infección, se van a debilitar las defensas del cuerpo, se dan cuenta, y todo porque desafortunadamente son pocos los seres humanos que les preocupa su cuerpo, su salud, su organismo. ¿Cuántos estudian a sí mismos? Son pues contados con los dedos, y por lo tanto menos pues se estudia la alimentación. ¿Cuántos hogares, cuántos padres de familia, madres, pues se preocupan cómo debe ser el alimento para su hogar, para sus hijos, sus niños, para ellos mismos? Es decir, la alimentación, desgraciadamente, diaria, no es estudiada, no es menos planificada. Entonces, al final, ¿en qué se cae? En desequilibrio de vitaminas, de minerales, de antioxidantes. En otras palabras, la vida se acorta. Y más, los vicios, las drogas, las trasnochadas, las amanecidas. Es terrible, ¿no? La situación donde la evolución, en vez de avanzar, se acorta. Por eso que estamos generalmente advertidos, todos los seres humanos, que debemos tener un templo, que es nuestro cuerpo, limpio. Así es, limpio de todo tipo de fermentaciones, pudriciones, de, digamos, alimentos pues vacíos, alimentos transformados, de aditivos químicos. Entonces, nuestro cuerpo tiene que estar limpio. Por eso es importante la desintoxicación del organismo. Entonces, no olvidarnos que hay una relación íntima entre la espiritualidad de cada ser humano y su alimentación. Mientras el alimento es más puro, más natural, pues indudablemente que va a repercutir en la salud del ser humano, sobre todo en su salud espiritual. Es así. Por eso que debemos acordarnos siempre de esos postulados, de esos principios de la madre naturaleza, que nos dicen que el que se alimenta de vida, vive. El que se alimenta de muerte, muere. ¿Y la vida dónde la encontramos? ¿En la muerte, en el animal muerto, o en las frutas, en las verduras, en las hortalizas, en las legumbres, en las leguminosas? Ahí está la vida, pues. Así de simple, ¿no? Creo que a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, es por eso que inclusive el Creador, miles de años atrás, hasta a los animales salvajes, a las aves de los cielos y a cuanto ser viviente se mueve en la tierra, les daba para que consuman pasto verde. No le dice que el león, el puma, la hiena vayan a buscar a la cebra, vayan a buscar a la vaquita, al elefante para consumirlo, sino también les da para que coman pasto verde. Eso es mandato pues de los cielos, mandato divino. Por eso quien cumple la ley pues se salva, ¿no? Quien viola la ley, pues tiene que atenerse a las consecuencias. Es así. Y las advertencias son muchas, ¿no? Para una vida más sana. Inclusive el Creador nos dice, donde quiera que habitéis, en cualquier continente, país, lugar, casa, no comeréis sangre alguna, ni de ave, ni de bestia. ¿Qué les parece? ¿Dónde está? Dirán mucho. A ver, pues los hay que buscar, ¿no? Lean el libro de Levítico, el capítulo 7, 26, sobre todo para aquellos que dicen ser cristianos, quizás a veces de boca nada más, pero de hechos a veces podemos estar lejos de ser cristianos. Donde quiera que habitéis, dice, no comeréis sangre alguna, o sea, de ningún tipo de sangre, ni de humano, ni de pato, ni de chancho, ni de cuy, ni de ave, ni de bestia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, los grandes profetas siempre eligieron una alimentación más honrosa, más natural. Entonces, está escrito, pues, bajo muchas modalidades, ¿no?, las sugerencias que el Creador da. El Creador no prohíbe nada. Por eso dice, nada me es prohibido, pero no todo me es provechoso. Es cuestión de razonar, de pensar, ¿no? Nada me es prohibido, porque no, a nadie le prohíbe nada. Le deja su libre albedrío perfectamente al 100% para que haga lo que más desee. Pero para eso están las normas, para eso están los principios, para eso están las enseñanzas, las parábolas, las máximas, donde podemos regirnos, ¿no? Para podernos regir y llevar a cabo una vida más plena. Así que bueno, hay mucho que hablar sobre las ventajas de lo que debe ser una alimentación más natural, una alimentación pues basada en los rayos del sol, ¿no?, en el agua, la tierra, el sol. Bueno, son múltiples ventajas y múltiples fundamentos que llevan al ser humano a elegir una alimentación como en el pasado lo eligieron los grandes sabios de la antigüedad, los grandes genios de la antigüedad, que nos han dejado postergando, pues, o nos han dejado todas sus máximas, todos sus inventos. Los mejores inventos científicos los hicieron los seres vegetarianos, no los carnívoros. Eso hay que siempre tomarlo en cuenta. Mentes, las mejores mentes brillantes, por algo pues eligieron una alimentación con mucho potencial intelectual. Así es. Así que bueno, quedan como sugerencias, como siempre, para que tomemos en cuenta en adelante, estudiar, profundizar, comparar cuál debe ser el alimento más adecuado, más perfecto, que nos dé longevidad, que nos dé estética, rejuvenezca, que nos preserve la salud, que nos brinde una mejor actividad intelectual y de higiene, en fin, las mejores ventajas, ¿no?, para ser un ser vegetariano, hasta tal punto de llegar a una evolución superior, como lo demuestran el desenvolvimiento de los cerebros mejor organizados de la humanidad. Muy bien, vamos a seguir aquí. También ya abriendo las llamadas para que ustedes se comuniquen a las líneas naturales de Luz Alfa. Para Lima, 472-3110, 472-3184. Vamos a dejar pase también ya a vuestras llamadas. Y desde el interior del país, usted disca el 01 por delante, 472-3383. Entonces, vamos inmediatamente a la señal de Radio Cielo Cobertura Nacional. Para Lima, 472-3110, 472-3184. Muy bien, entonces comenzamos. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos está llamando? De San Martín de Porres. Bienvenida, nuestra dama, haga su consulta. Doctor, mire, tengo ya más de una semana con el estómago suelto. No sé, como cualquier cosa de frente voy al baño. Ya. ¿Qué pasa? Que ayer todavía he tenido vómitos. Ay, doctor, uh-huh. Por favor, aconséjeme, ¿qué debo hacer? Muy bien, vamos pues a ayudarle. A usted también, le agradecemos por su llamada. Manténgase en sintonía, ¿ya? Que le vamos a ayudar. Seguimos con la siguiente línea. Adelante. ¿Aló? Sí. Estoy llamando de La Victoria, doctor. Adelante, bienvenida. Gracias, doctor. Quería consultarle porque yo siempre soy su paciente, pero no es para mí, es para mi cuñada que vive en Chancay. Ella es una señora ya más de 70 años y el médico le han dicho que tiene en los riñones piedras. Ya. Y entonces yo le comenté sobre su clínica, de todo lo que es la medicina natural, y entonces ella me dice, pues yo de acá de Chancay, ¿cómo voy? Y me dice, no sé si en Guaral usted tendrá algo para poder comprar allá o en Chancay. Ya. Ya, y entonces le duele la parte de la cintura, y el dolor le viene hacia adelante, hacia su parte, dice, siente un dolor horrible. Claro, indudablemente son por los cólicos, pues los cálculos renales. Sí. ¿Sabe el tamaño de los cálculos? No me dijo, sino solamente el doctor dice que le había dicho, señora, hace tiempo le había dicho, tiene un poquito dañado sus riñones, pero no le dijo por qué cosa es lo que tenía. Y cuando ha ido ahora ya último, le han dicho que tiene piedras en los riñones. Claro, quizás estén con complicaciones. A ver, vamos a ayudarle, sí. Pues ya. Ya, manténgase, gracias, en sintonía, doctor. Le agradecemos por su llamada. Sí, indudablemente hay llamadas que la comunicación es rápido, ¿no? Pero hay otras que como que retardadamente no se abre la señal. Algo estará pasando en la señal. Muy bien, seguimos aquí con más contactos a la línea natural de Luz Alfa, 472-3110. Adelante. De Surco, doctor. Desde Surco, adelante. Sí, quiero consultarle. Mire, yo sé que existe una fórmula que para multiplicar la talla por sí misma y dividirlo entre los kilos que uno pesa para saber cuál debe ser nuestro peso. ¿Estoy en lo correcto? Ah, sí, claro. Sí, indudablemente. Muchas gracias. A usted también, le agradecemos por su llamada. Y bueno, seguimos aquí con más contactos a las líneas naturales de Luz Alfa. Adelante. Doctor, llamo de Miraflores. Adelante. Doctor, ¿qué alimentos o qué frutas son buenas para tener un buen cabello? Esa es mi pregunta. Ah, las frutas para un buen cabello. Sí, gracias. Claro, con todo gusto, vamos a ayudarle. Vamos a seguir con al 472-3184. Adelante. Doctor, yo seguí ¿dónde? Un tratamiento de gastritis en el centro de Luz Alfa. Ya. Ya, doctor, pero me dijeron que tenía que tomarme una endoscopía. Y en la endoscopía dice que tengo metaplasia intestinal ausente, atrofia ausente, Helicobacter pylori ausente. Dice gastritis antral crónica. Ajá. Y en lo que dice, doctor, en el otro de la parte alta, dice gastritis crónica superficial moderada, gastritis erosiva de antro, ya. Reflujo biliar moderado, doctor. Yo estoy llevando tratamiento con Luz Alfa, pero a veces siento que el calor me baja y a veces me sube. Yo quiero saber, ¿es por ese reflujo biliar? ¿Por qué es, doctor? Y quiero que me diga cómo, si debo seguir tomando como estaba el tratamiento, así como usted dijo, con las tres gotas de sangre de grado, o debo variarlo. Ya, correcto. Vamos a ayudarle. ¿Ese reflujo biliar, eso es malo? ¿Hay acidez? Sí, lo que tengo, doctor, es un calor muy fuerte. A pesar que yo ya no tomo gaseosa, chatarra, esas cosas. Ya. Pero me viene y se me pasa un poco y luego otra vez me viene. Pero, eso es lo que tengo, doctor. Claro. Quiero que me explique, porque lo que tengo es, dice, erosiva. Claro que sí. Gastritis crónica superficial moderada, erosiva de antro, dice. Sí, sí. Reflujo biliar. Claro que sí, hay una gastritis explica, crónica. Por favor. Sí, no se preocupe. Radio. Vamos a ayudarle sobre esta gastritis crónica antral, erosiva y con reflujos ácidos. Muy bien. Manténgase en sintonía. Bueno, y seguimos adelante. Adelante. Sí, ¿cómo está, caballero? ¿De dónde nos está llamando? De acá, de San Juan de Gancho. Bienvenido, adelante con su consulta. Doctor, mire, yo tengo a mi hijo de 1 año y 8 meses que tiene una alergia, ¿no? Ya. Entonces, pégese más al fondo. ¿Aló, me escucha? Ahora sí, pégese más al fondo. Ya, le digo que tiene de glucosa 93. Ya. Parásitos tiene de la Yardilandia. Yardialambia. Ahora en el examen de orina completo tiene leucocitos 1 sobre 2 por campo. Ya. Y su pH tiene 5.0, su densidad tiene 1.010, su hematíes tiene 2 sobre 3 por campo. Ahora también tiene su hemoglobina, tiene 11.8. Ya. Y eso, dígame, doctor, o sea, quisiera que usted me explique muy bien detalladamente, por favor. Y aparte de que me ha dado en el examen, se me ha sacado el test de alergia. Ya. De los resultados, se me ha agotado la notita de resto. Ya, correcto. Ya. Mire, lo que es el test de alergia, el panel de alergia, lo que es animales, panel en general, dice, ¿no? Epitelio de gato, pues, uno positivo. Epitelio de perro, también uno positivo. En lo que es inhalantes, panel general, es en el polen, el polvo casero, que también dan uno positivo. En ácaros, panel general, dice dermatitis farinea. En lo que es alimentos, panel general, proteína de crustáceos. Y bueno, no, y quisiera que me explique sobre esto. Y aparte que me ha dado un medicamento el doctor, ¿no? Que es el Alegra, es la gel, Maltafer y la leche Blenil Plus número 2. Entonces, yo quisiera, ¿no? ¿Cómo, o sea, cambiarlo, ya no estar en ese... que se le quite, pues, y cómo puedo darle una buena alimentación, cómo puedo cuidarlo a mi hijo? ¿Están bien o los jarabes, o quizá lo puedo reemplazar por algo natural? Claro, ¿cuántos años tiene? Mi hijo tiene 1 año y 8 meses. Ah, ya. O correcto. Lo puedo seguir llevando al consultorio porque ya le toca esta semana, pues, ¿no? Lo puedo llevar a este consultorio mejor. Claro que sí, vamos a ayudarle. ¿De dónde nos está llamando? San Juan de Lurigancho. Correcto, le felicito por la preocupación, indudablemente, de brindarle, pues, un alimento más perfecto, y es verdad que es así. Hay padres que, hogares donde, pues, siguen los dictámenes de la publicidad, ¿no? Donde, pues, les acumulan tarros de leche a los hijos, azúcar blanca, fideos, tallarines, queque, bizcocho, pan blanco, mantequilla sintética, embutido. Desgraciadamente, pues, eso es, diríamos, debería considerarse esa alimentación como un delito ya de lesa humanidad, porque eso es espantoso, de ver cómo se envenenan los seres humanos hoy en día por los mandatos, los dictados de la publicidad engañosa, sí, porque es una publicidad engañosa, pues, en el fondo no es así, y así sucesivamente, pues, es muy importante tomar en cuenta o preocuparnos por una alimentación verdadera, vasta, pura, suficiente, como Dios manda. Muy bien, vamos a seguir aquí con más llamadas a la línea Natural Luz Alfa. Manténgase en sintonía. Adelante. Sí, llamo a Ebreña, hermanito. Bienvenido. Adelante. Hermanito, mire, a mi hijo lo han operado ya el cerebro y le han encontrado un quiste. Ya le estriparon el quiste, ya. Ahora, su mamá quiere saber por qué le ha salido ese quiste. Ya. Correcto. Un quiste en el cerebro, ¿no dice? No sufra esa enfermedad, ¿no? Claro que sí. Capaz, ha consumido... ¿Cuántos años tiene, dice? 3 añitos. Ah, 3 añitos. Sí. ¿Le han dado mucho alimento, mucho chancho, por decir así, carnes? Medias crudas. No, comía dulce, puro dulce era. Ya. También frituras también. Correcto. Muy bien. Vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, gracias. A usted también le agradecemos por su llamada. Muy bien, seguimos aquí con más contactos a las líneas naturales de Luz Alfa. Adelante. Doctor, ¿de dónde nos está llamando? Por favor, acá de San Juan de Miraflores. Muy bien, adelante. Doctor, tengo una niña de 2 años y 11 meses y hace 7 días ya está con un poco tos, en las mismas toses, y el moquito le sale como pus, algo así amarillo, y las lagañas le está saliendo también algo así amarillo y amanece con ojos hinchados. Le estaba dando propóleo de Luz Alfa nada más. Ya. Entonces, ya vamos a ayudarle, posiblemente sea un problema de tipo viral. Manténgase en sintonía, ¿ya? Le agradecemos por su llamada. Sí, indudablemente, pues en este momento es tremendo la contaminación por virus, bacterias, parásitos, hongos, moho, levadura. Es enorme la población, ya prácticamente escapa ya del control de los centros de salud. Es tremendo. Para eso estamos aquí, para dentro de ello la medicina preventiva. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente línea. Adelante. Doctor. ¿Cómo está, caballero? ¿De dónde nos está llamando? Estoy confundido con lo que es de la sangre alcalina y la sangre ácida. Ah. Quisiera que nos inculque, por favor, doctor. Muchísimas Correcto. Gracias. Muy bien, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Para que usted pueda comprender mejor lo que es una alimentación alcalina, natural, y una alimentación ácida, proclive pues a todo tipo de enfermedades. Pasamos a la siguiente línea inmediatamente. Sintonía Total está en su programa de la Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa, a través de la señal de Radio Cielo, cobertura nacional. Vamos con la siguiente línea, adelante. ¿Cómo está, doctor? Dios le bendiga grandemente. Vamos. Doctor, mire, y yo tengo varices así que me están saliendo chiquititas como telita de araña, pero me pica, doctor, cuando va a salir me pica. Ya, entonces el doctor Alvarado me dijo que tenía un poco mal del riñón, me recetó una medicina, me dijo también que tomara extracto de papa, zanahoria, piña. Y eso lo estoy haciendo, doctor, como ya 2 meses, incluso mi esposo también, le cuento, mi esposo tiene varices, doctor, pero él está más grandes, como unas sogas, doctor. Yeah. Y entonces, pero no sé, doctor, y a mí me da pena porque él trabaja y se le va a reventar, y también está tomando eso. Mi hija también está tomando, porque ella tiene así artritis reumatoide, está hinchado sus deditos, esos nuditos donde su articulación estaba hinchado, doctor, con eso que le he dado, con lo que estoy tomando yo, ese del extracto. Sí, sí. El doctor se ha sanado, nada, ya también está tomando su Arplus, su Sican, su Colagin, su Maxin, está tomando, doctor, eso. Y entonces, y está bien, doctor. Ahora lo que yo le estoy llamando, doctor, para que me aconseje, doctor. Eso ya, ese extracto lo estoy tomando ya como cerca de 3 meses, doctor. También Correcto. A veces he hecho alfalfa, ¿cómo se llama? Beterraga, piña, manzana, papa. Eso, como ya 3 meses estoy tomando, doctor. ¿Qué me aconsejo, doctor? ¿Qué otro extracto puedo tomar, doctor? Aconséjeme, por favor, doctor. Ya, entonces, ¿sí? Problema de varices, dice, ¿no? Sí, doctor, porque el riñón... Ah, le cuento, doctor. Desde que estoy tomando ese, me hace orinar bien fuerte, doctor. Qué bien. Me orina bien fuerte. Y a mi esposo, claro. en su bacín, abajo se forma como un sarro, pero... ¡Qué bueno! Feo, doctor, un sarro, pero horrible, y huele feo su sudor. Claro. No olía así. ¿Qué está tomando, no dice? Piña. Piña. Sí, piña, papa, zanahoria, un poco de alfalfa, perfecto. Y beterraga y manzana. Claro, ya como 2-3 meses estamos tomando, doctor, y le está haciendo botar todo eso, doctor, así pero es. Qué feo huele. Así es, pues, usted se da cuenta del poder desintoxicante de la naturaleza. Sí, doctor, por favor, no sé si continúo haciendo lo mismo, claro, hasta o que, cambio. Dígame, no, aconséjeme, por favor. Sí, sí, indudablemente, ya. Tiene que seguir hasta que salga buen olor. Hay que salga todo el cerro. Sí, hasta que salga, pues, un aroma agradable, sí, ¿no? A sí, miel, doctor, es algo increíble. Su donde orina mi esposo, abajo se forma un sarro, así pero qué es. Feo. Y a mí me hace orinar bien feo, doctor. Huele bien feo mi orina y nunca olía así. Entonces, siéntase usted feliz, alegre, que su cuerpo está depurando. Ya, doctor, gracias. Listo, Dios lo bendiga. Bastante. Saludos. Sí, sí, esto es un ejemplo viviente de cómo... Solo la naturaleza es la que cura, solo la naturaleza es la que desintoxica, y con simples extractos, imagínense, esto es fabuloso, ¿no? Y así debe ser, así debe ser, pues hasta que el cuerpo vuelva a la normalidad, es como un ayuno, ¿no? Un ayuno, pues, de igual manera también tiene un límite hasta donde ya, ahí cesó la desintoxicación, la limpieza del cuerpo, y se prosigue nuevamente rompiendo el ayuno ya con una dieta más pura, más natural. Igual sucede con la terapia de desintoxicación iónica, también elimina así como barro, como metales pesados, grumos, colores diferentes, pues dependiendo de cada órgano, cada tejido del cuerpo que esté afectado, intoxicado. Solo para darles una idea, todos los días vamos al baño, ¿cierto?, a hacer nuestras deposiciones. ¿Qué sucede con las células del cuerpo? ¿Dónde hacen la deposición? Más de 100 mil millones de células que tienen que eliminar toxinas dentro de nuestro cuerpo. Imagínense, 100 mil millones de seres vivientes, inteligentes, que tienen que eliminar toxinas en nuestro cuerpo. Eso se llama ácido láctico, excreta celular. Si uno no elimina esa excreta celular, pues vamos a estar con una intoxicación casi de todo el cuerpo, de todos los tejidos. Por eso es importante, ¿no?, abrir los poros, desintoxicar nuestro cuerpo, nuestros intestinos, los riñones, la piel, ¿no? Y desgraciadamente son pocos los seres humanos que lo realizan. Usted está viviendo una experiencia pues extraordinaria de la naturaleza. Usted tiene que continuar hasta que pues salgan los buenos olores. Es así. Por ejemplo, les doy una idea. Si uno consume unos 15 días solamente fruta en la mañana, mediodía, en la tarde, abundante fruta, pues pasa los 10 días y comienza uno a despedir un olor a jazmín, así agradable, a fruta. Quizás alguna vez han ido al mercado mayorista de frutas. Cuando uno ingresa, es un olor como a paraíso, ¿verdad? A frutas, pues agradable. Diferente que usted vaya y se introduzca donde hay carnes ahí colgadas, ¿no? Mortorios, pues es un olor hediondo, putrefacto, a podrido, ¿no? A cadáver. Diferente es el olor de las frutas, porque son magnetismos diferentes. Uno es magnetismo de la infección, de la degeneración, de la pudrición, y el otro es magnetismo de vida, ¿no? Es un olor fragante, agradable, ¿no?, cuando uno ingresa al mundo de las frutas. Así que el igual comportamiento también va a tener nuestro organismo con respecto a aquel que consume carnes, cadáveres, y aquel que consume una alimentación vegetariana, balanceada, vasta, suficiente y completa. Creo que, a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, vamos a seguir aquí con más llamadas, más contactos a las líneas naturales de Luz Alfa. Adelante. Se habla de Piura. Desde Piura, bienvenida. Haga su llama, su consulta. Una preguntita, doctor. Mire, yo tenía un problema de cardiopatía leve y insuficiencia mitral leve. Yo estoy tomando terapia, ¿cómo se llama la medicina que me han dado? Que es aspirina, de ahí para la presión, de ahí ¿cómo se llama? Dialtesén y otra pastilla. Yo lo que quiero saber es que, ejemplo, si yo estoy consumiendo la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La comúnsula moderna y también el HPV. Yo quiero saber si el tomar eso influye algo, me puede hacer daño con las pastillas. No, eso quiero saber. Ya, usted tiene ya diagnosticado una cardiopatía, ¿no dice, no? Sí, una cardiopatía leve y insuficiencia mitral moderada. Ya. Tengo que seguir un tratamiento, por supuesto, porque yo también la llamaba y me cuido, ya no como carne, nada de esas cosas. Claro. Es que ya mi aceite, nada, no, yo compro mi aceite de oliva que se mismo vende. No, que yo quisiera, siempre ahorita tengo frasco nuevo, yo quisiera saber si puedo seguir consumiendo esos productos con la medicina. Ya. Y puede pasar alguna reacción. Correcto, no se preocupe, vamos a ayudar. Por favor, explíqueme. Ya, listo, le agradecemos por su llamada. Muy bien, vamos a seguir aquí con más contactos a las líneas naturales de Luz Alfa. Muy bien, vamos a la línea siguiente. Adelante. Doctor, un servicio quiero pedirle, quiero hacerle dos preguntas. Péguese más al fondo, bien, ¿ya? Ya, ok, estoy pegado al fondo. Ya. Ya, quiero hacerle dos consultas. ¿Cómo puedo ayudar a una persona que tiene un tumor en el cerebro en estadio 4? ¿Ya? Y a dos personas acá que tiene, uno tiene hiperplasia benigna y el otro tiene prostatitis. Ya. ¿Ok? Esa es mi única pregunta, doctor. Claro, con todo gusto, ¿ya? Le vamos a ayudar. Manténgase en sintonía. Y bueno, seguimos aquí. Vamos a una pausa, nos indican, ¿verdad? Y regresamos aquí con lo mejor de la naturaleza. Vamos a regresar aquí con temas interesantes. A ver, estos temas están muy buenos sobre por qué el estómago suelto, lógicamente alguna contaminación, una infección intestinal, cómo solucionar este problema de un cuadro diarreico, una infección gastrointestinal. De igual manera también sobre las fórmulas para medir las tallas, de igual manera también sobre la gastritis antral con reflujos ácidos, las infecciones por parásitos de las Yardia lambias, ¿no? La hemoglobina baja, también las leches de fórmulas, qué tan buenas son, sobre también por qué aparece el quiste o los quistes en el cerebro, ¿no? Los problemas virales en los bebés, en los niños, cómo corregirlos automáticamente, cómo diferenciar la sangre alcalina, la sangre ácida. De igual manera, el problema de las varices, fórmulas ideales, muy buenas para recuperar la salud, las cardiopatías también, y el tumor, un tumor en el cerebro ya en estadio avanzado, y la hiperplasia prostática benigna en grado 1, 2, 3 y 4. Esto y mucho más en breves momentos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural. Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. De Arequipa, Jorge Luis Tapaguajo, me hice ecografía y me encontraron el hígado graso y también el análisis de sangre y me encontraron que tenía colesterol elevado y triglicéridos. Entonces ustedes me recetaron el M-Col y el Agutin para, y después el Apio San con el D-Plus, ¿no? Para el hígado me hicieron y para colesterol y triglicéridos. Doctor, después he ido a los 2 meses haciendo la ecografía, yo tengo que los análisis ya estaba todo normalizado, doctor. Y después último, doctor, me recetó también usted, como sabemos, justamente le llamé por unas ampollas que tenía en los dientes y estaba con ansiedad, estrés por problemas que tenía económicos. Me recetó el, ¿cómo se llama? El Valerín con el Maxim. Y he estado tomando, estoy igualito. Mi hermano vino una vez y estaba con esas preocupaciones, se tomó también el Valerín con el Maxim y dejó de doler la cabeza. Y ahora, justamente mi mamá empezó a tomarse dos o tres días y también le ha hecho un buen efecto, doctor. Es que mi testimonio, doctor. Llamo de acá de Villa Salvador, Elvira Urrutia. Yo tengo a mi hijita, yo varias veces vine con usted al consultorio, mi hijita que tiene espina bífida. Ella ha estado tomando lo que es el Sican. Y bueno, por razones económicas ahorita solo está tomando levadura de cerveza y el aceite de olivo. Ya. Pero que gracias a Dios le ha ido muy bien, porque ella cuando estaba más chiquita se me enfermaba cada rato. Varias veces se ha hospitalizado y ha agarrado bastante defensa. Casi ya medio año que no se me enferma y le está yendo muy bien. Aparte tenía bastante hipotonía. Y ahora está recuperando, doctor. Yo siempre acá lo escucho por el radio. Estoy tratando de alimentar sanamente. Pensé que me estreñía bastante. Hoy en día ya no, se ocupa normal. Y ahorita estoy interesada también bastante en el clorofila que habla usted, doctor. Sí. Que también estoy pensando dar más adelante ahorita, sino que también con ella tengo mucho gasto. Ahorita está full terapia y estoy con esos dos de esos productos, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Apiosan, extracto natural Luz Alfa, desintoxicante natural. Úselo como depurativo y desintoxicante al inicio de todo tratamiento, porque estimula la acción inmunitaria de los órganos depurativos.

de muchas formas, son parásitos, virus, bacterias, y que puede ingresar pues por medio del agua, ya sea contaminada. Por ejemplo, a veces uno en la calle puede consumir un adoquín, un chupete que está hecho con agua de caño y con lejía, y sucede pues que de todas maneras usted va a llegar a su casa y ya está la infección en camino. O consumir una rodaja de sandía en la calle ahí expuesta a la intemperie, al sol, a la intemperie. Usted llega a su casa y ya se infectó. Y así sucesivamente, pues, las defensas son atacadas inmediatamente y usted entra, pues, en un estado de desconvalecencia. En este aspecto, tome antisépticos, antibióticos naturales, por ejemplo, licúe un limón de cáscara verde en medio vaso de agua con 3 dientes de ajo. Lo cuela y lo va a tomar con 30 gotas de propóleo, 3 veces al día, por sorbitos, en la mañana, en mediodía y en la tarde. Puede tomar también el agua de matico, el agua de geranio, ¿ya? El agua de matico, el agua de geranio, puede tomarlo como agua de tiempo, ¿no? El agua de mastuerzo. Son plantas antisépticas que le van a ayudar enormemente, ¿ya? Así que con ello soluciona. También agua de coco, pues si consigue un coco cada 3 horas, cada 4 horas, pero no de golpe, sino siempre por sorbos, ¿ya? Despacio, para que pueda actuar enzimáticamente las glándulas salivales. Bueno, después nos vamos hacia la Victoria, sobre los problemas de los cálculos renales. En esto sí es muy importante tomar en cuenta que cada vez se multiplican más en la población las afecciones por los cálculos, no solamente de la vesícula, sino también por los cálculos renales. Y esto tiene que ver mucho, mucho con el ácido úrico que se consume a través de las carnes, de los embutidos, ¿no? Los compuestos de oxalato de calcio, también los fosfatos, los uratos, que están desafortunadamente en las harinas refinadas y en las carnes, en las grasas saturadas. Entonces, por ese lado también hoy en día mucho se presenta, aparte de estos compuestos oxaláticos, también la falta de la vitamina C. También cuando falta el consumo de la vitamina C, aparte de los procesos virales, también aparecen los cálculos. Entonces, desde ese punto de vista también hay que determinar el tamaño del cálculo. No todos los tamaños pues podemos desalojarlos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tome usted 1 litro diario de agua de cáscara de papa, ya preparado en olla de acero o de barro, no en olla de aluminio. También puede prepararse 1 litro diario de cole caballo y chancapiedra, nada más. Si usted consigue el guasaí, es un excelente disolvente. Y tómese 4 cucharas de vinagre de manzana con 1 cuchara de melaza de caña 3 veces al día, ya, y va a ver usted que le va a ayudar muy rápidamente. ¿Por qué tiempo? Mínimo 15 días, pero si lo hace por 20 días, mucho mejor. Después nos vamos hacia nuestro caballero que nos llama por las qué frutas son buenas para evitar, ¿no?, la caída del cabello, y bueno, y para fortalecer también el cuero cabelludo. Bueno, siempre se dice que el secreto para tener un cabello pues brillante, voluptuoso, adecuado, pues indudablemente pues hay que recurrir siempre a la naturaleza, ¿no? Hay cabellos muy fuertes, muy brillantes, como por ejemplo de un bebé cuando crece, ¿no? Qué lindo el cabello de los bebés, pero cuando ya se llega a una edad, el cabello se encrespa, se pone tieso, duro, se cae, terrible. Peor todavía cuando van a la peluquería a ponerles tintes, terribles, ¿no? Que eso ya empeora, pues ya eso es como mandar a suicidar al cabello. Entonces, de ninguna manera, el cabello hay que brindarle más que tintes, más que ciertas sustancias que lo degeneran, pues antioxidantes, vitaminas, minerales, flavonoides. Por ejemplo, dentro de las frutas para el crecimiento del cabello son las naranjas. ¿Por qué? 1, por la vitamina C, que es muy importante. 2, que ayuda a la producción del colágeno, tanto en la piel y también la queratosis en el cuero cabelludo. Y de igual manera, por la cantidad de betacarotenos, flavonoides, magnesio que tiene, es buena la naranja. Todos los días, pues, tómese usted un vaso de jugo de naranja. Después, otra fruta, la manzana. La manzana es excelente para el crecimiento del cabello, pues aparte que es dulce, agradable, pues gracias a los compuestos que tiene de la biotina, los compuestos fenólicos, la manzana pues fortalece las raíces en el crecimiento del cabello en forma natural. Otra fruta que también ha sido ya analizada, estudiada, es la fresa. La fresa se puede decir que es una de las reinas de los antioxidantes, justo tiene la vitamina E, la vitamina C y la vitamina A o los betacarotenos, ¿no? Siempre que hay que hacer una diferenciación porque no existe en la naturaleza vitamina A, ¿no? Son betacarotenos, es el hígado que los transforma en vitamina A, porque a veces pueden, por ahí no faltan las críticas, ¿no? Dice el doctor, está hablando que la fruta tiene vitamina A, no, son betacarotenos, que el hígado los transforma en vitamina A. Pero también las fresas es importante por todos estos antioxidantes que desarrolla y fortalece el cabello. Otra fruta clave, muy buena, que aparte nos proporciona mucha energía y bienestar general, y el crecimiento del cabello por la cantidad de potasio y minerales que tiene, es el plátano, ¿no? Las bananas o el plátano. Así que consuma bastante pectina, fibra, magnesio, potasio para el crecimiento del cabello. Otra fruta, y que de paso uno puede aplicarse también al cuero cabelludo, es la palta. Uy, la palta es una maravilla. Gracias también pues a la cantidad de nutrientes que tiene, bien madura la fruta, aplíquese al cuero cabelludo y es un buen acondicionador para su cabello, si no luce pues brillante, luce agradable y fuerte. Otra fruta muy buena para el cabello, bueno, son un montón de frutas. La piña también es una fruta pues tropical agradable. Ayuda aparte de la digestión, ¿no? Y bueno, pues gracias también a sus componentes, el cromo, los betacarotenos también es buena para el crecimiento del cabello. La uva pues es otra excelencia de la naturaleza, sobre todo por la cantidad de antioxidantes y minerales, aparte que desintoxica el cuerpo, previene la pérdida del cabello. Después los albaricoques, los melocotones también son muy buenos, son muy agradables de paso para la caída, evitar la caída del cabello. Las ciruelas también son otra de las frutas, y así tenemos como 20 frutas más. Prácticamente consuma usted una alimentación de frutas balanceada, ¿no? No combine pues frutas dulces con ácidas, o fruta dulce con dulce, por ejemplo, papaya con plátano, combinación perfecta, y así en ese orden, ¿no? Entonces, a consumir pues alimento, pero siempre con el estómago vacío. Si usted consume la fruta después de un alimento, malogró todo, se fermenta y pues le va a resultar más bien venenosa la fruta. ¿Se da cuenta? Hay que saber también consumir la fruta. ¿Y por qué hay que consumirla antes la fruta? Sencillamente porque la fruta digiere rapidito. En cambio, si usted le pone un obstáculo para la digestión, primero consume un frejol, una lenteja, un garbanzo, que demora 3 horas para digerir, y encima consume la fruta, ya de imaginarse, el garbanzo, la lenteja, el frejol va a ser como un tapón para que la fruta pase y digiera. No va a permitirle, y más bien comienza la guerra de adentro, ¿no? La fruta le dice al garbanzo, a la lenteja, por favor, aléjate, ponte a un costado, porque yo digiero rápido. Y pues se le empala la lenteja al garbanzo y le dice a la fruta, ¿sabes qué? Guarda tu cola, ¿ya? Espérate. Yo entré primero, yo ingresé primero, espera pues mi digestión, si demoro 3-4 horas, no es mi culpa. Así que espera tu turno. Y entra la guerra terrible de gases putrefactos y pues una guerra pues a muerte, ¿no? Y al final termina el ser humano desvalido, ¿no? Sin aire, sin aliento, con muchos gases, con putrefacción intestinal. ¿Por qué? Por la incompatibilidad de los alimentos. Miren cuántas costumbres hay que aprender, ¿verdad? Por eso las frutas siempre consúmalas antes del desayuno, antes del almuerzo o antes de la cena. Eso es correcto, así es, por la sencilla razón del grado de metabolismo, que es rápido, ¿no? Y la digestión, la asimilación también es muy rápida. Bueno, nos hemos demorado un poquito, pero vale la pena siempre ilustrar y compartir este conocimiento. Después, la gastritis aquí, un problema de gastritis antral por reflujo ácido. ¿Qué significa? Que los ácidos del estómago pues están aquí generando pues una inflamación, ¿ya? En el esófago. Y esto lleva a los reflujos ácidos del estómago, pues, y eso es una gastritis por reflujos ácidos, que aquí puede haber problemas en la parte hiatal, ¿sí? Causarle pues una hernia hiatal. Entonces hay que ver también aquí el sistema nervioso, que quizás haya mucho estrés, mucha tensión. Entonces para esto vamos a recomendarle que tome pues el extracto de papa con zanahoria, le va a agregar 2 cucharadas de solanés y 1 cucharadita de curmavit, una fórmula tan perfecta, tan ideal para el estado de acidez y de igual manera como desinflamante y protector de la mucosa gástrica, ¿ya? Esto tómelo antes de cada alimento. Después también puede tomar la clorofila de luz alfa, es muy buena para todos los tipos de gastritis. Si usted tiene la Helicobacter pylori, ya le han diagnosticado, inmediatamente tome pues el Helicosin, 2 cucharadas de Helicosin con agua de pay, con muña, hierbabuena o líquido. Tómelo 3 veces al día, ¿correcto? Después nos vamos hacia San Juan del Urigancho, el problema de un niño pues que está con problemas de las Yardia lambias. Son parásitos que generalmente pues se infectan gran parte de los niños, ¿no? Los niños sobre todo pequeños que están ahí entre ellos ahí apiñaditos o en las guarderías, en los centros preescolares, ¿no? ¿Y cómo se detecta? Generalmente es por el tipo de evacuación, ¿no? Donde sale suelta la evacuación, el olor pues es flatulento, hay ataques de diarrea, ¿no? De color amarillo, ¿no? Es un color una diarrea de un color amarillento, sí, un poco apestosa, con mal olor, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para esto? Dele pues el aceite de oliva ozonizado de luz alfa, 1 cucharada 3 veces al día. 1 cucharada de aceite de oliva 3 veces al día es extraordinario, el aceite de oliva ozonizado de luz alfa. También puede darle aquí conjuntamente con el parasol, 1 cucharadita también de parasol 3 veces al día. Puede brindarle también lo que es la sopita verde, la fórmula ideal de los incas para los parásitos, por eso que era una sociedad no tan perfecta, pero pues al menos en el campo de la medicina, los amautas eran muy estrictos, no permitían la parasitosis en el imperio de los incas, por eso que era costumbre consumir a la semana 1 o 2 veces la sopa verde de pay con muña y hierbabuena, ¿no? Con su canchita, es exquisita, sus trocitos de queso, canchita, papita o yuco y pues su licuado de pay con muña y hierbabuena. Adiós parásitos, niños completamente desparasitados. Aparte que esta sopa de pay con muña y hierbabuena contiene pues clorofila pura, natural y muchos minerales. Así que bueno, mire, tenemos buenas costumbres. También dele las semillitas del zapallo, ya unas 10, 20, 30 semillitas diarias del zapallo, también es un buen desparasitante. O la agüita, por último, pay con muña también y hierbabuena, ¿ya? Y adiós a los... hay que evitar, pues, a toda costa siempre. ¿Qué les gusta a los parásitos? Les gustan los caramelos, los chocolates, la gaseosa, los dulces, las harinas refinadas, toda la comida chatarra. De ellos viven, pues, los parásitos. Por eso se llama parásitos, ¿no? Porque consumen y no producen. Al igual que también, desgraciadamente, nuestros políticos, ¿no? Consumen, roban, saquean, pero nada producen, ¿no? Para los pueblos, la población. Bueno, son otro tipo de parásitos, indudablemente. Después, la otra pregunta, sobre las leches, ¿no? Pues desafortunadamente muchos van despertando poco a poco con lo que salió de las leches, ¿no? El engaño de las leches, pues van ya despertando y van buscando tomar una leche más pura, más natural, de pecana, nueces, de coco, rallado, licuado, ¿no? Que es de almendras, es una leche pues muy buena, agradable, ¿no? Pero desgraciadamente las leches actualmente contienen pues toda una serie de tóxicos que generan en la salud del ser humano, y sobre todo pues imagínese despertar con cólicos intestinales a las 2, 3 de la mañana los niños por culpa de la leche. No es pues lo normal. Las leches actualmente tienen cantidades de antibióticos. ¿Por qué? Porque los granjeros pues tienen que inyectarles a las vacas para evitar que uno, que cese la producción de la leche, y dos, para protegerlas, ¿no?, de bacterias, de virus, y así generalmente pues no es pues de una manera adecuada consumir las leches actualmente. Mejor es preparar una leche, repito, pues más natural, más adecuada, más completa, por ejemplo, remojando una cuchara de linaza con una cuchara de ajonjolí, y al otro día lo licúa y puede agregarle unas 4 pecanas, unas 6 almendras, no tanto, ¿no?, pero cualquier 2 son suficientes, 2 semillas oleaginosas, o el coco rallado, sale una leche exquisita. Y es una leche, repito, muy completa. Primero, que tiene todos los ácidos grasos esenciales. Así se comporta la naturaleza, que es muy bueno para el desarrollo del cerebro. Segundo, que tiene una fuente enorme de proteínas, ¿no? Así que por ese lado hay minerales, hay vitaminas. Y bueno, felicidad para aquellos que dejan de consumir pues la leche de tarro, la leche de bolsa, la leche que, y miren, ¿saben cuál es el negocio de las leches que venden en tarros? Esto es terrible. No importa, aunque me presenten denuncia, pero es la verdad. El negocio está aquí en el peso. Esos que vienen de un kilo, medio kilo. ¿Sabe qué es? El 60%, 70% de peso de esa leche en polvo es lo que se llama un polvo, la maltodextrina del maíz transgénico. El maíz transgénico, maltodextrina, que se convierte cuando lo disuelten en el agua como algo dulce, ¿no? Algo dulce, así como algo como una miel, ¿no? Dulce. Y después, ¿qué más? ¿Cuál es el negocio? Leche blanca micropulverizada transgénica importada, ¿no?, que es un 30%. Y el otro por ciento, como es dulce, ¿usted cree que le ponen a esa leche que venden en tarros, que es dulcecita, usted cree que está con miel de abeja, con stevia? No, eso es aspartame, endulcorante sintético, que hasta son cancerígenos. Imagínese lo que expenden, ¿no?, a los pobres niños, a los ancianos, a los adultos, ¿no? ¿Cómo es el engaño, ¿no?, de la gran industria de estas transnacionales, de que ya saben los nombres con que hacen uso de la leche? Por eso se llama hoy en día ya el timo de la leche de vaca. O sea, nos timan, pues. Inclusive pues en otros países van ahí a la puerta de los hospitales a regalar a las mamás gestantes, ¿no? Tome su tarrito de leche para que le dé a su bebé, a su niño, si usted no tiene, por favor, ¿no? Se lo regalamos, nomás no cuesta nada, ¿no? Para que usted ya se vaya acostumbrando después a consumirla. Y así, bueno, pues entonces hay que buscar reemplazos. Más aún, siempre hay que propagar la leche materna, ¿ya? Siempre. Siempre la leche materna, que es muy importante, ¿no?, en la salud de todo ser humano. Entonces, la leche actualmente está causando muchas enfermedades. Si me pongo a hablar de las enfermedades producto solamente de la leche, los lácteos, es terrible. Desde las enfermedades respiratorias, el asma, los procesos bronquiales, los pólipos laríngeos, la bronquitis aguda, hasta la fibrosis pulmonar, los enfisemas, y dentro de las enfermedades digestivas, aftas en la boca, ¿qué puede pensar? La gastritis, ¿no? La hipercloridia, es decir, enfermedades donde se va desarrollando muchos ácidos gástricos, la hipercloridia, demasiados jugos gástricos, el colon irritable, ¿no? Y así enfermedades hasta neurológicas, autoinmunes, alérgicas al colágeno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por ese lado, pues desafortunadamente tenemos que ir despertando y no consumir pues lo que la gran industria de la mala muerte o de la muerte lenta todos los días nos ofrece a través de usted. Prende su televisión, ya está ahí el niño sonrosado, sonriente, cachetón, con sus dos, tres tarros de leche, ¿no? Y pues, y usted supuestamente está feliz, caramba, corre a la esquina a comprarle una caja de leche ahí para que tenga todo el mes. Y pasa el mes y ese niño comienza a griparse. ¿Qué pasó? Con los parásitos, comienza, lo ve todo tísico, todo pues chupadito. ¿Qué está pasando? Pero si yo lo estoy alimentando bien. Es que usted no sabe las sorpresas pues que vienen en ese tipo de alimentos transformados, refinados, industrializados, pasteurizados, homogenizados, con tantos aditivos químicos, es decir, pues un veneno llamado pintura blanca, ¿no? O leche, ¿no? Como le pueda llamar. Así que bueno, le felicito para que más bien busque usted esas opciones más importantes. Después nos preguntan el quiste en el cerebro, ¿no? O lo que se llaman los quistes aracnoideos, ¿no? Esto es, bastante común que aparece, no en mucha cantidad masiva la población, pero sí, esto generalmente pues es cuando se presentan estas lesiones quísticas malformativas que afectan sobre todo a las meninges, ¿no? Entonces hay que determinar el tipo de quiste, ¿no? Hay quistes que no presentan síntomas, ¿no? Estos quistes en el cerebro, y hay otros tipos de quistes que sí pueden estar presentando síntomas, sobre todo los dolores de cabeza, esas migrañas, ¿no? Todas las cefaleas que pueden estar presentando, problemas en la vista, a veces náuseas o como cansancio, vértigos, ¿no? Entonces seguramente le han hecho ya su escáner, pues, y le han detectado ya aquí el quiste, ¿no? Aracnoideo. Ahora, ¿qué hacer ante este problema? Bueno, indudablemente, pues, ya le han operado, debe sentirse bien, es muy importante, pero hay que tomar en cuenta también aquí el consumo de los animales cárnicos, ¿no? Por ejemplo, muchos se infectan por la carne del chancho mal cocida, ¿no? En otros países, por ejemplo en Corea, les gusta bastante el perro, ¿no? Y se infectan también con los quistes aracnoideos, ¿no? Y así sucesivamente, pues desgraciadamente eso tiene que ver mucho con la alimentación. La alimentación sobre todo cárnica, ¿no? Hasta inclusive hasta la leche de vaca mal hervida. Entonces, por ese lado, la recomendación pues vendría a ser aquí una alimentación más sana, una alimentación más natural. Pues dele a tomar, por ejemplo, la clorofila, ¿no? Una cuchara de clorofila, tiene un añito, pues, ¿cuánto? ¿Cuánto no dije? 3 añitos, ¿no? Una cucharadita de clorofila natural de Luz Alfa, que es una clorofila pura de alfalfa, de moringa y de espirulina. Una cucharadita, hasta una cuchara puede darle 2 veces al día. Una o 2 capsulitas de levadura cerveza también con los alimentos, ¿no? Esto le va a ayudar bastante a mejorar su salud. Y después, ¿qué más tenemos? De San Juan de Miraflores. Bueno, aquí el problema viral, 2 añitos, 11 meses, está con tos, las legañitas, problemas de virus generalmente. Es muy simple, dele una cuchara de nogalín con 20 gotas de propóleo, en 2 partes, ¿no? Con 20 gotas de propóleo, o puede darle con juguito de naranja también, pero cada 4 horas, para este problema de tipo viral, infeccioso o de tipo bacterial. El propóleo Luz Alfa es de amplio espectro, es un propóleo, no me gusta la palabra único, pero es un propóleo muy completo, por eso decimos de amplio espectro, para prácticamente todo tipo de bacterias, inclusive hasta las más resistentes, porque tiene unos componentes únicos, especiales, que ayudan, ¿no? En estos casos, en estas patologías de la infección. Para problemas de las vías respiratorias, las vías urinarias, para las infecciones intestinales, ¿no? Es muy bueno el propóleo de Luz Alfa. Entonces dele a tomar pues con juguito de naranja o una cuchara también de nogalín, 20 gotitas de propóleo cada 4 horas, y va a mejorar muy rápidamente. Después nos vamos hacia San Juan de Miraflores. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los alimentos ácidos y alcalinos, ¿no? Esto es muy importante, siempre es muy importante tomar en cuenta para lograr, ¿no? Más que nada un estado de alcalinidad o de alcalinización. Entonces, desde ese punto de vista, como sabemos, existen dos tipos de alimentos en una forma muy natural. Los alimentos que contienen, que son fórmulas naturales, ¿no? Que tienen moléculas, ¿no? Átomos, moléculas con cargas eléctricas negativas. Esos lo contienen las verduras, las frutas, las hortalizas, los cereales ya son un poquito más ácidos, las legumbres también, o sea, llámese legumbres como la lenteja, el garbanzo, frijoles, ¿no? Son un poquito ya más semiácidos, ¿no? Y eso es lo que conserva la salud del ser humano, mantiene la higiene, la salud en el cuerpo del ser humano. Y los alimentos ácidos son los que generan la acidez, que prácticamente lo normal pues debe ser un estado alcalino, la sangre a 7.30, 7.45 máximo. Y cuando baja, ya estamos a un punto de acidez, ¿no? Se mide de 7 a 14, ¿no? O de 1 a 14. Entonces, imagínense un alimento que contenga un pH de 5, 6, eso enferma a cualquiera. Es un estado de acidez terrible. Entonces, por ese lado, ¿qué lo originan? Los embutidos, las carnes, las gaseosas, las harinas refinadas, el azúcar blanca es ácida al 100%, y así todo alimento refinado y de grasas saturadas. Entonces, por ese lado, una vez más se demuestra científicamente que la alimentación debe ser más alcalina que ácida, ¿ya? Y dentro de los alimentos alcalinos, pues deben estar la alimentación vegetariana, las frutas, la fruta es pues 100% alcalina. Entonces, desde ese punto de vista queda demostrado pues que la más perfecta alimentación es la alimentación vegetus, la alimentación vegetariana, basta, pura y suficiente. ¿Correcto? No solo ensalada de verduras o solo fruta. Bueno, si fuera un paraíso, pues sería extraordinario, solo fruta. Sino que también debe estar acompañada de carbohidratos, papa, yuca, camote, cereales, de proteínas, legumbres, ¿no? Todas las legumbres, soya, lenteja, quinoa, garbanzo, payares, ¿no? Y también de ácidos grasos esenciales. Es muy importante, el alimento vasto y suficiente tiene que tener ácidos grasos esenciales. Si no, nuestro cuerpo, pues el colchón va a fallar y vamos a estar desprotegidos por la falta de nuestra grasa. Entonces debemos consumir la palta, debemos consumir los albaricoque, debemos consumir las pecanas, las nueces, al menos lo que esté más en nuestras condiciones, ¿no? Las almendras, ¿no? Los pistacos y bueno, y tantos semillas oleaginosas que podemos tener a nuestro alrededor. Entonces, eso sería un alimento de lo más perfecto. Por eso en Luz Alfa nos hemos preocupado por medio de la clorofila, una alimentación muy completa como suplemento, por cierto, nutricional, ¿no? No queremos que ustedes dependan de Luz Alfa ni de los productos, porque no es ético. Por eso les informamos aquí fuentes naturales para que ustedes hagan un balance nutricional muy completo. Y con ello pues al menos estamos cumpliendo con nuestro deber. Después nos vamos al problema de las varices, ¿no? Para las varices aquí un producto extraordinario que ayuda enormemente a corregir son dos productos muy buenos. Uno es el vinagre kombucha y ganoderma. Tomar 3 cucharas, de 2 a 3 cucharas con media cuchara de melaza de caña. Esto tomarlo 3 veces al día, con líquido, por cierto, con agua. O el vinagre de manzana de 4 a 5 cucharas 3 veces al día. Puede tomar también el abutín, unas 2 cucharas con los alimentos, y también hacerse masajes con el masagel de Luz Alfa, ¿ya? El masagel de Luz Alfa es muy bueno para todos los casos de varices, ¿correcto? Y su dieta también, tomar bastante líquidos. En el caso de los líquidos, Por ejemplo, le ayudaría bastante dentro de los líquidos la cola de caballo. Ya un litro diario de barba de choclo y cola de caballo. Resulta pues extraordinario para estos problemas de las varices. Y bueno, después también caminar, hacer ejercicios, eso le ayudaría bastante. Después, en cuanto a Piura, nos vamos hacia Piura, bueno, un problema de una cardiopatía, bueno, leve al menos, a veces hay que ver si es congénita o simplemente isquémica o de tipo pues de un mal funcionamiento del corazón. A veces cuando se consumen muchas carnes, muchas grasas, ¿no?, se producen lesiones, ¿no?, en las arterias coronarias, se produce un estrechamiento, una estenosis, un estrechamiento. ¿Por qué? Porque se van adhiriendo en forma de placas delgadas, ¿no?, a las paredes de las arterias coronarias, las grasas desgraciadamente del carnero, del chancho, del cuy, ¿no?, y van obstruyendo, ¿no?, a las arterias coronarias, y van obstruyendo pues el suministro de sangre, ¿no?, al músculo cardíaco. Desgraciadamente pues esto tiene que ver mucho también a veces con el estrés, la mucha ansiedad, ¿no?, problemas también que vive el ser humano. Entonces, por ese lado, le recomendamos todo lo que sean elementos que disuelvan estos ateromas, estas plaquetas de grasas que se encuentran ahí adheridas, ¿no?, en las arterias coronarias. Y esto queda demostrado, una vez más, por qué no es correcto consumir ningún tipo de animal. Y siempre le digo, ¿no?, Dios no ha dispuesto que nuestro cuerpo, ¿no?, de los seres humanos ni de los seres herbívoros, lo convertamos en cementerios, donde cada día tenemos que estar enterrando pues un trozo de cadáver, ¿no? Un día le toca pues enterrar en el cementerio del cuerpo un trozo de conejo, el otro día de pato, el otro día de cuy, el otro día de chancho, el otro día de res, el otro día de perro, el otro día de bacalao, el otro día de gato, de ninguna manera. Así es, no hay que hacer de nuestro cuerpo, de nuestro templo, un cementerio. Por eso, una vez más, el alimento debe ser vasto, puro, suficiente, pero en la forma natural. Entonces, para esto, le recomendamos que tome también el abutín de Luz Alfa, 2 cucharas de abutín con 2 cápsulas de Nekol, 3 veces al día. Consuma unos 3 a 4 dientes de ajo también todos los días, en la forma más adecuada. De igual manera, el vinagre de kombucha y ganoderma, unas de 2 a 3 cucharas con 1 cuchara de melaza de caña 3 veces al día. Le va a ayudar bastante, ¿no?, a que comience pues a mejorar lo más pronto posible. Y en cuanto al, ha aparecido pues un tumor en el cerebro, ¿no?, donde crecen pues células que no son normales, ¿no?, aunque no siempre son malignos, pero a veces pueden estos tumores llevar hacia una anaplasia, ¿no?, hacia un tumor maligno. Entonces hay que determinar aquí si son tumores primarios, ¿no?, que eso es lo más común. Pues desgraciadamente cada año pues aparecen más este tipo de problemas, también por el consumo a veces de las grasas saturadas, el consumo de las carnes, ¿no?, que llevan prácticamente a muchas veces a una cirugía rápida, ¿no? Entonces, cuando aparece, se van detectando estos tumores al cerebro, que son, hay muchas clasificaciones de estos tumores, a veces pueden ser tumores mixtos, tumores embrionarios, en fin, de muchas formas, se tiene que diagnosticar. Entonces, por ese lado, a veces no queda más que la cirugía, ¿ya?, porque al cerebro lo que llegan rápidamente son los analgésicos, ¿no?, el alcohol, ¿no?, pero así, antioxidantes, elementos que combatan a células cancerígenas a nivel tumor, es bastante delicado, ¿ya?, bastante delicado. Sobre todo cuando hay predisposiciones genéticas, ¿no?, cuando hay predisposiciones genéticas, hay familias que generalmente pues hay 2 o 3 que están con este problema, ya, de los casos sobre todo los angiomas, de los neurofibromas, ¿no?, que son a veces bastante comunes. Entonces también en estos casos sí le ayudaría bastante a nivel de este tumor, tomar pues el Sican de Luz Alfa, una cucharadita de Sican con dos cucharas de porbol y dos de clorofila. Esto tomarlo tres veces al día, después de cada alimento. Después de cada alimento le ayudaría enormemente. Y la alimentación más alcalina, más fotónica, más rica en frutas, verduras, hortalizas, cereales, legumbres, tubérculos, ¿no? Con la combinación, pues, más perfecta. Le va a ayudar a corregir rápidamente este problema. Y para lo que es la próstata, la hipertrofia prostática benigna, pues tome usted un producto muy bueno como es el achocal. Si es una hipertrofia prostática benigna de tipo 1 o 2, es posible que sea de tipo bacteriana. Entonces va a tomar el achocal, 2 cucharas con 30 gotas de propóleo, cada 4 horas, así, cada 4 horas. También le ayudaría enormemente tomar el AcuPlus, que es un poderosísimo desinflamante, 2 cucharas de AcuPlus, ya con 2 cápsulas de ARPlus, también 3 veces al día. Prepárese un litro diario de plantas que son muy buenas, una hoja de achote, por ejemplo, dos cúrcumas o dos palillos en un litro de agua con 5 hojas de guanábana y tome un litro diario. Con ello usted va a mejorar muy rápidamente. Bueno, estamos aquí con su programa de la medicina natural integrativa Luz Alfa, siempre a través de la señal de Radio Cielo Cobertura Nacional, llevando a cabo esta importante tarea de la salud hipocrática, holística, ortomolecular, de la medicina cuántica, todos los días en 4 ediciones de 6 a 8 de la mañana, de 11 a 1, de 3 a 5 y de 10 a 12 de la noche, y siempre con los mejores especialistas en medicina natural integrativa. Y no se olvide que también estamos en la central del INSS, en la avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa. De igual manera también usted nos va a encontrar a través de los diferentes lugares en la cual usted nos puede encontrar, siempre con la señal de Luz Alfa. Así es, estamos en todos los distritos de Lima y también a nivel nacional, en la mayoría de provincias, de departamentos. Siempre usted va a encontrar un lugar donde informarse. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final de este programa y estábamos en un principio con un tema muy importante, ¿no?, sobre las ventajas de la alimentación vegetariana. Pues hay bastantes ventajas en todo orden de cosas, como para prevenir, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes como el cáncer, la diabetes, todas las enfermedades degenerativas, porque si hay algo bueno que ha hecho últimamente la Organización Mundial de la Salud es alertar a la humanidad de que prácticamente la mayoría de cánceres se originan por el consumo del metilcolantreno, del ácido araquidónico que inflama los tejidos del cuerpo y otros ácidos que contienen las carnes en su mayoría, ¿no? Unas más, otras menos. Por ejemplo, si usted tiene una herida y consume peces, consume mariscos, se le inflama por las tomaínas que contiene los mariscos. Si usted está con un proceso inflamatorio y consume carne, se le inflama más, pues el tumor. ¿Por qué? Por el ácido araquidónico que contienen las carnes. Y así en ese orden, ¿no? Con todos los ácidos que presentan, pues, este tipo de alimentación que no es apta para el ser humano. Acuérdense que los animalitos, por ejemplo, carnívoros, persiguen solamente para consumir a los animales herbívoros. ¿Por qué? Porque como ellos no consumen pasto, plantas, donde están las vitaminas, los minerales, entonces se ven obligados a buscar a los animales herbívoros, porque ellos sí consumen de la madre naturaleza todos los antioxidantes y todas las vitaminas y minerales. Esa es la razón por qué otorongo no come otorongo, por qué puma no come a puma, león no come león. Sí, entre ellos se matan, pero no se comen. ¿Por qué? Porque se envenenan, pues, si se consumen entre animales carnívoros. Buscan los herbívoros, y los herbívoros se alimentan de vegetarianismo puro, veganismo puro, clorofila pura de la naturaleza. Esa es una razón más científica, demostrable, ¿no? Y si usted haga la prueba con su niño, a ver, llévelo al mercado y póngalo a un costado, frente a donde están los animales colgados, el pato, el chancho, la res y todo. Y póngalo al costado donde hay bastante fruta. ¿Usted cree que cuál de los dos va a preferir su niño? De hecho, que va a preferir la fruta. No va a decir: mamá, mire, cómprame ese chancho que está colgado ahí, cómprame el pollo que está ahí, el pato que está colgado, ¿no? Va a decir: mamá, cómprame la manzana, la papaya, la naranja, la fruta, el plátano. Entonces, pues, es el instinto natural el que nos lleva a elegir el tipo de alimentación más adecuada para nuestro crecimiento, para nuestra evolución. Bueno, y aquí estamos siempre para poder informar lo mejor de la naturaleza. Muy bien, nos vamos despidiendo como siempre. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.